Eso es Lizzie. Esta no la ponemos, que dice mi tía Tere que está ella horrorosa. Nunca me dejó ponerla. Pues es guapa. Nunca me dejó ponerla.